La hora es 8:01. La mejor música cristiana internacional la escuchas aquí en Radio Adventista, La Voz de la Esperanza. Las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, grandes y fieles. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Job, capítulo 22, versículo 29. Radio Adventista, la voz de la esperanza. Música cristiana internacional la escuchas aquí en Radio Adventista, La Voz de la Esperanza. Iglesia Adventista del Séptimo Día Gonzalillo. Nos ubicamos en Gonzalillo, calle principal, sector 7, diagonal a la Escuela Pública San Juan Pablo II. Horarios de culto presencial: sábados de 8:45 de la mañana a 12 mediodía. Domingos y miércoles de 7 a 8 de la noche. El Señor y tus amigos adventistas te esperan con los brazos abiertos. Es por la gracia de nuestro misericordioso Dios que vuelve a ustedes Destellos. donde estás. Permítenos compartir contigo destellos que emanan de la palabra de Dios. Contemplemos juntos su insondable amor, la certeza de sus promesas y renovemos nuestra confianza en su invariable fidelidad. Rogando que las bendiciones de Dios sobreabunden en este día, dejamos con ustedes a nuestro productor, Lester Alfonso Ortiz.